Radio Centinela 97.7 FM, informando y acompañando a nuestra población de Huancabamba. Descubre el sabor del mar en Rico Mar. Bar, restaurante, marisquería, Rico Mar. Ven y disfruta de nuestra variedad de platos marinos y criollos, sudados, parihuelas, chilcanos, chupe de pescado, ceviches mixtos, de filete, pescado, carne, conchas negras, arroz con mariscos, chicharrón de pollo y de pescado, jalea mixta, ronda marina y criolla, el rico combo, tricombo, tiradito, mariscos, chaufa de mariscos, arroz chaufa y mucho más. Toda clase de bebidas. El exquisito clarito, el rico menú y platos a la carta. Visítanos en la calle Saturno, número 152, a pocos metros del policlínico. Serán atendidos personalmente por sus propietarios, señor Héctor Moreto y la señora Gloria. No te pierdas la experiencia en pescados y mariscos en el Rico Mar. Tengas cualquier publicidad, contáctate con nosotros al 973-972-152. Desde mis alturas y mis aguas benditas, ya voy recorriendo por tierras bonitas. La mujer y plata y que gozarlo bien. La mujer y plata y que gozarla bien. Si mañana muero, ¿quedará con quién? Si mañana muero, ¿quedará pa' quién? Linda juventud, triste mi vejez. Linda juventud, mi vejez. Amores que tuve no vuelven tal vez. Amores que tuve no vuelve otra vez. Con mucho cariño y con mucho sabor para mis amigos allá en el Ecuador. Cuando yo me vaya cama iré vendiendo. Cuando yo me vaya cama iré vendiendo. Para que no quede gozales durmiendo. Para que no quede el coche durmiendo. La naranja y lima, ¿cuál tendrá sabor? La naranja y lima, ¿cuál tendrá sabor? La tía y la prima, ¿cuál lo hará mejor? La tía y la prima, ¿cuál lo hará mejor? Pero mi vecina ya me dio su amor. Pero mi vecina ya me dio su amor. ¿Para qué sufrir por un amor ingrato si comiendo calladito me comí un doble plato? Gozarlo bien, la mujer y plata y que gozarla bien. Si mañana muero, ¿quedará con quién? Si mañana muero, ¿quedará pa' quién? Eventos y espectáculos, poderoso cautivo, Dioncito Jiménez. Linda juventud, triste mi vejez. Linda juventud, triste mi vejez. Amores que tuve no vuelven tal vez. Amores que tuve no vuelve otra vez. Cuando yo me vaya cama iré vendiendo. Cuando yo me vaya cama iré vendiendo. Para que no quede gozales durmiendo.